Va. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención. Estamos transmitiendo en vivo, en directo, las instalaciones ciberfuturísticas de Radio Cartón, radiocartón.com, en una esquina del barrio chino de Guanatos, México. Estamos transmitiendo acá en ausencia de José Miguel. Él es el escritor, el invitado del día de hoy. Viene de las lejanas tierras de Cuba, por eso estuvimos escuchando algo de boleritos, boleritos cubanos, algo de boleritos tropicales. Boleros tropicales, un bolero tropical, una influencia muy cabrona en mi vida de, pues ahí en el barrio, ¿no? El jefe con la panadería y toda esa banda. Pues eso, en las primeras canciones escuchamos El Diablo y Yo, Total, Hola Soledad y la número 100. Y después de eso vamos a escuchar Perfidia y la última creo que se llama Obsesión, con Benny Moré y Pedro Vargas. Y pues voy a dar lectura a algunos poemas de Los Días Blancos en lo que llega José Miguel. En persona voy a leer algo de lo que él escribió en este poemario que se llama Los Días Blancos de José Miguel, en la editorial, una editorial cartonera, de Viento Cartonero. Okay. Los Días Blancos, José Miguel. Pues me dijeron que la ley del editor es empezar por atrás con el último poema, entonces vamos a empezar con el último poema. La banda que se está haciendo ahí presente en el Facebook Live, estamos esperando al invitado, por eso estoy aquí yo solo hablando como títere, pero ahorita va a llegar acá el invitado de honor, que es José Miguel. José Miguel de acá, desde las lejanas tierras de los, ¿cómo se llaman? Los habanos y los, ¿qué? Y el ron, ¿no? Línea de las palabras, simétricas de un mismo color, nuestros mejores años se están yendo, y no alcanzamos a dejar de ver en la belleza mera exactitud. Eso es algo de José Miguel, de su poemario Los Días Blancos. Aquí viene el prólogo. Dice, un gran poema solo lo escribe un gran poeta. La obra de José Miguel rebasa lo que hasta ahora ha girado en mi entorno. La lectura de este texto, poemas breves, dotados de una hondura especial. Me atrapó con frenesí al terminar de leer, me levanté del sillón, atónito, exuberante. El poeta viaja por encima de todos los colores con la vibración fría en el filo de las sombras sordas, con la elegancia del saber y del haber de las palabras, de sus prismas de luz, como el ojo de la mosca espera y se echa inmóvil, como Buda mira al cielo, raso, pintado, con espuma, con elixir de infinitud. Es el José Ramírez, el Tili, es el prólogo de Los Días Blancos, el Tili, haciéndose presente, en celos al Tili. Vamos a leer acá la biografía de José Miguel. Nació en Cienfuegos, Cuba, en 1973. Es licenciado en letras, poeta, narrador, editor. Entre sus poemarios publicados están La Puerta Blanca, Premio Nacional de Ópera, Prima, Espejo de Plasencia en el 2001, Los Ritmos Blancos, Premio Fundación Fernandina de Haga, 2011. La Saga del Señor, El Ridículo Improvisto, Joven Reina de Mar, El Día que Vendíamos Todos los Limones. Ha seleccionado y editado las antologías de autor, pues escogida de Michel Martínez Pérez, De Pie Sobre la Hierba, Antología Poética de José Ramón Muñiz, cuentos y poemas suyos aparecen en varias selecciones como Limar, Narrativa Sin Foguera, Los Parques, Jóvenes Poetas Cubanos, Antología de la Poesía Cósmica Cubana, como El Aire de las Orejas, Narradores de Cienfuegos, La Isla de los Versos. Pues ya es una carrera, ¿no?, literaria. Y aparte, pues está también dando clases aquí en la Escuela de Escritores de, ¿cómo se llama la editorial? Amate Editorial, ¿no? Escuela de Escritores Amate. Aquí en la Rueda Cartonera se están dando los informes para la banda que quiera enseñarse a escribir. Si no saben escribir su nombre, pues aquí les van a decir cómo no. No, el pedo es de que es para talleres de escritura, y acá ya en forma, ¿no?, como narrativa, poesía y todo este pedo. Y ahorita, en cuanto llegue el invitado, pues vamos a que nos diga los horarios de todas estas, de esta escuela de editores. Vamos a leer Lampos de Agua. Los colores más sobrios abisman la madera de aquellos años. Yo no podía irme porque no tenía dinero. Me sentaba y veía irse los colores con los primeros vientos de la noche. No cruzaré la calle. De este lado hay café y un reloj inverso. las sombras me rayan en la mejilla inclinada. Antes del cañero, como el libro de Ruth, inmune entre los jueces y Samuel, las sombrillas blancas de Odessa se abren de una a todas las verdades que se acaban y todo el resplandor de humanidad. Oigo voces jugando y me despierto. Descubro mojados el suelo y los lirios junto al vaso. Oí bajar las voces del otoño, la claridad, las noticias, el agua del otoño. ¿Y ahora qué? La oscuridad sobresale de la noche, como aquella tarde, las manos del niño muerto en la costa rocosa, en la esquina, crecen junto a ritmos ciegos. En el metal, acondado sobre el agua, cortábamos las uñas y estremecidas bajaban hacia el fondo. El agua comprende la muerte. Ella volvía de trabajar y se sentaba bajo el limonero a llorar por sus manos. Cruzaba en el viento unas brisas delgadas, banderas que no caen y no nos dejan. Pasaron unas horas alterando la casa, un movimiento de Dios, silbaba, dormía, estrías en el aire, pagando su existencia con una forma exacta. Pues vamos a escuchar una rolita, lo que llega, porque yo no sé qué. Saludos a la banda que está ahí a un lado del Facebook Live y al invitado que anda acá caminando, llegando, ya no se tarda acá el buen José. Vamos a escuchar Perfidia. ¿Con quién la tenemos? Alberto Beltrán. La vamos a escuchar sin fines de lucro, solamente para escuchar Perfidia con Alberto Beltrán. Continuamos. Nadie comprende lo que sufro yo, tanto, pues ya no puedo sollozar, solo temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Llorar la perfidia de tu amor. Te he buscado por doquier que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otras fechas si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¡Qué lejos estás de mí! Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Ok, continuamos en Letras del Gueto, un espacio para la libertad de la sede del pensamiento, transmitiendo en vivo en directo las instalaciones futurísticas de RadioCartón.com, acá en la esquina del barrio chino de Guanatos, México. Estamos estrenando instalaciones chidas, ya las pintaron de blanquito, ya tenemos luces, pero pues falta la presencia del invitado de honor, pero ahorita no tarda en llegar. También estamos hablando, no sé si el Ponchito quiere pasar a a dar informes sobre si alguien quiere hacer un programa de radio, los horarios, qué se necesita. Llégale, Conchito. Para que también te des un choro sobre este pedo de... Pues el choro de siempre, de que... Se me ha hecho chido que de repente ya más gente como que le intriga, ¿no? El hecho de a lo mejor estarse moviendo ahí, invirtiéndole tiempo, no en las redes, pues en el Facebook, ¿no? Y estar ahí como publicando lo que hay, que la gente se dé cuenta de que ya, pues todos los días tenemos mínimo 2 programas, estamos haciendo retransmisiones. La de Letras del Gueto es los miércoles. De 5 a 6. Sí, sí, sí. La barra del viernes la pasamos después del volantín ahí con el Sergio, como para estar llenando las tardes, pero pues lo chido va a ser cuando ya tengamos lleno de puros programas acá, ¿no? Todas las horas. Toda corriente, ¿no? Sí. Y por ejemplo, en la noche y todo ese pedo, ¿qué es lo que se está transmitiendo? ¿Qué tipo de música se están renovando? ¿Cómo se están actualizando con la música de con de, los o sea, por ejemplo, a través de la noche, si yo estoy chambeando y quiero poner Radio Cartón, ¿qué música voy a estar escuchando? Apenas estamos, yo creo que ya lo que es este fin de semana ya vamos a echar a andar la de hacer como listas o como la discografía o algunos discos de en particular. Traemos la idea de empezar este fin de semana con el Miles Davis, ¿no? Entonces, como hay unos discos que tenemos a raíz de lo que lo estuvo tocando ahí Don Dani en el Jazz and Wine los jueves, que ese es de 6 a 7, y yo creo que sí, va a ser eso, para también tener este espacio en el que no estamos al aire, pues que sepamos qué es lo que está sonando, ¿no? Porque ahorita sí, por ahí suenan unas rolas, sí, pero no nos hemos puesto bien a trabajar en eso, que sí, es la otra parte, como para tener abarcado todo el espectro ahí del tiempo, ¿no? No sé. Por ejemplo, ahorita que estamos subiendo unas rolitas acá de un bolero tropical, ¿no? O sea, como que rescatar toda esta pinche mezcolanza, ¿no? Cultural que hay en los, o sea, en los barrios, ¿no? Los guetos, y aparte, por ejemplo, la radio por internet te permite hacer eso, ¿no? O sea, puedes poner música que no sea tan comercial y que tenga una influencia chida en nosotros que se nos ha olvidado, ¿no? Por ejemplo, las cumbias, los danzones, hay de todo, ¿no? O sea, y está chido rescatar esta como herencia musical. Sí, y la onda es que está abierto, ¿no? Mi Pedro, ahorita mismo en esta charla, pues, salen cosas, salen posibilidades, incluso, pues, si ahí estás invitado a hacerte una lista de discos y que sea el fin de semana del gueto, ¿no? Que esté rolando ahí la música. Y sí, la neta, pues la invitación ahí está abierta, ¿eh? Para quien nos esté escuchando ahorita, nos escuche después, en un futuro, pues la neta, si gustan tener aquí un espacio, al final creo que todos los que estamos ahorita, que ya cada vez somos más, es por, primero, pues el gusto propio de decir, la neta, este tema me apasiona, me gusta estar informado, al tanto, al día, y poder retransmitir ciertas cosas, y yo creo que de ahí nace, la neta, también la onda de escucharte, está chido, así que bueno, ya habías, tú seguido haces como esa invitación, compartes también ahí en Facebook cuando subimos esta onda de que todavía hay espacios y bla, bla, bla, así que bueno, ahí queda la posibilidad para quien quiera, ¿no? Y por ejemplo, este jueves empezamos con un proyecto que se llama Cartón de Japón, que es como esta cultura de los videojuegos, del anime, pero también la música japonesa en general, con Yael Montaño, un compita, que es de 4 a 5, y él pues es como lo que le apasiona, ¿no? Él dice, soy otro geek más, pero bueno, entonces está abierto para que quien quiera y el tema que quiera, aquí es como la posibilidad de explayarte, ¿no? Y de ser escuchado, o sea, de alguna manera. ¿Cuál es la mecánica de este mar? O sea, ¿cómo llego y algún programa tú me lo vas a diseñar, o yo tengo la idea, o ya tengo que ver con algo estructurado, por ejemplo? ¿Sabes qué? Yo quisiera hacer, por ejemplo, como esto de un programa de poner bolero tropical, ¿no? Tú llegas, o sea, no, llego aquí, pues, Radio Cartón, me aterrizan la idea, lo acomodamos. Yo quiero un programa de bolero tropical y hay gente que ya tiene como más la idea, hay otras personas que también nosotros pues estamos aprendiendo, no es que sepamos mucho de todo, y si es como entre los dos, pues ver cómo administrar sobre todo el tiempo, ¿no? A veces que si lo quieren dividir como en secciones y eso. Y es el jale, pues aquí se hace, ¿no? En este cuartito que, como dices, ya se ha estado pimpeando. Entonces, va a quedar más pimpeado. Así que, pues aquí ya van naciendo los formatos. Y cada quien tiene su manera, ¿no? Tú tienes tu manera de poner una rola al principio y luego entrar. Y yo tengo mi forma, María, de una rola o pegar dos y explicar acá. Distribución del tiempo propio, ¿no? Y la neta, con esa posibilidad de... vuelvo a decir, pues de expresarte, y de estar como investigando, o te digo, muy al tanto de los temas que te apasionan, como para este juego, ¿no? De sentirte como difusor de otro vínculo en los temas que a cada quien le puedan gustar, ¿no? Eso es algo muy cabrón, porque gracias a la tecnología se puede hacer eso, porque yo siempre soñé con esa madre, siempre lo he repetido, ser locutor, ¿no? O sea, ser un pinche locutor esos de los años 40 y con un pinche microfonote y poder transportar a la Déjate gente. Copete. Ajá, casi a huevo, ya mero. Así no me ataca otro de ansiedad, sí. Pero estaría chido, por ejemplo, renovar toda esa tendencia de la radio, ¿no? Porque la radio es una herramienta que la neta han pasado generaciones y siglos y no, o sea, bueno, no siglos, más bien han llegado, por ejemplo, el celular, un chingo de avances tecnológicos, pero la radio sigue estando como que ahí, ¿no? Y la, por ejemplo, es como de respeto a alguien que haga, no de respeto, sino que es como muy romántico ese pedo de hacer radio, ¿no? Sé por qué me acordé de esta, una película del Will Smith que es como ya un típico futuro caótico de zombies, una madre así. Y que el vato tiene como esa posibilidad de... Fue lo único que sobrevivió. Sí, ¿no? El radio acá. Bueno, nosotros lo hacemos por internet y a mí me gusta esta onda de tener los podcasts, ¿no? Todos los programas. Sí, tener ahí en podcast.radiocartón.com como toda la oferta anterior y pues lo que estamos haciendo ahorita. Y es como sobrevivirle al tiempo, ¿no? Porque yo a veces digo, ay, me muero, pero pues ahí puede quedar eso, ¿no? Está curioso y no es que sea una gran obra, ¿no? Ni que sea algo extraordinario, ni juegas a ser el chingón, sino que simplemente estás hablando o versando acerca de algo que te gusta. Y, por ejemplo, toda esta madre queda como archivos, ¿no? Por ejemplo, algún día pueden consultar, por ejemplo, acá, por ejemplo, en el programa de Letras del Gueto, de todos los podcasts que hay. O sea, por ejemplo, si puedes, te pones a ver poetas contemporáneos de Jalisco, ¿no? Y pues la neta, sin mamadas, pues ahí están un chingo, ¿no? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Toda esa carrera y te quedan ahí grabados como documentación, ¿no? Pero no una documentación acá como la que acá documentan los patrones y los dueños del mundo, sino una documentación real, ¿no? De lo que está haciendo la banda, ¿no? El tuyo de Letras del Gueto es muy bueno, ¿no? Porque estás viendo todos los podcasts y todos dicen, pues, con quién fue el invitado, ¿no? Y entonces el universo de personas que tienes ahí en ese espacio digital, ¿no? Entonces, bueno, yo... Ahí reitero, si alguien que nos esté escuchando se motiva, pues aquí le damos forma, ¿no? Y que se expresen, que cotorrien, que se suelten, que lo disfruten. Yo la neta, los libros están chidos, pero a mí me está gustando mucho esto de hacer radio porque, bueno, pues al final pareciera, se eterniza de alguna manera en el archivo que se sube, pero pues esta inmediatez de estar aquí, ¿no? Yo creo que aquí me encontré y me gustó y, bueno, pues por eso he tratado de ahí de que todos nos motivemos y ahí nos estamos motivando y qué chingón. Sí, no, decir, saber si estás en la, así como que decir, de veras está alguien escuchándome ya, de qué lado o no da. O nomás y ya trascender la barrera donde ya no, realmente ya, pues lo que esté sucediendo allá es como que arre, ¿no? ¿No? Está chido, pero te transportas en por ejemplo, la magia del radio, ¿no? De agarrar acá y decir, ajala, estoy haciendo radio, ¿no? O cuando alguien se te manifieste en las redes, que sí, con uno, ¿no? Con uno ya, y así hizo la fiesta. Transformando, pues llegó, creo que ya llegó José Miguel. Vamos a seguir transmitiendo acá en el 3 minutos. Tres minutos para despedir el programa. Ok, pues vamos a mandar saludos a la banda que se estuvo haciendo presente en la transmisión del Facebook Live. A Augusto Fermín Zavala, saludos, carnal, chido. José, hasta bro. El último minuto. Bienvenido, carnal. Gracias. Siéntate. Pues estuvimos dando lectura algo de tu trabajo. Pues ya presentamos quién es más bien José Miguel, no naciste, toda esta onda. Y pues estuvimos leyendo algo de tu poemario Los Días Blancos. ¿Sí? Aquí. Bienvenido. No, gracias por invitarme. Pues más vale tarde que nunca, ¿no? Pues tenemos 5 minutos para, no sé si quieres compartirnos algo sobre de las clases que das aquí en la Escuela de Escritores y leer un poema y tus contactos. Sí, es una buena idea que ha tenido Amata Editorial de implementar esta Escuela de Escritores. Yo imparto la asignatura de ensayo literario, pero hay otras asignaturas como cuento, como minificción, como ensayo académico. Hay otras asignaturas muy interesantes que para la persona que quiera ser un escritor puede complementar, ¿no?, con varios de esos cursos y es bastante completa la formación, ¿no?, si le interesa. Eso en cuanto a la escuela. Uh-huh. ¿Y qué era lo otro que me... que te, bueno, que hables un poquito de tu poesía, de tu trabajo, por ejemplo, este que lo podemos encontrar en los días aquí en la Rueda Cartonera, es de editorial Viento Cartonero, ¿no? Esta es una coedición entre Viento Cartonero y la Rueda Cartonera. En realidad este libro, que cuando yo conocí a Israel y a Sergio, que los conocí el mismo día, ellos revisaron un poco ahí una pequeña biografía que yo tenía y me invitaron a publicar un libro con ellos, ¿no? Aquí en la editorial. En la conversación normal surgió que los textos breves eran un... ¿Por mínimos, puedes decir? No, Los textos breves eran bastante populares, o sea, que los lectores podían acercarse a mí, que en ese momento, que todavía soy un desconocido en las letras de aquí, de Guadalajara, y que entonces eso podía ser una buena introducción. Entonces, ¿qué me invitaron ellos? Yo tenía varios libros donde con algunas secciones de esos libros estaban conformadas por textos breves, y yo hice una selección de algunos de esos textos y además adicioné textos nuevos y armé este libro para que salió por esta editorial, ¿no? Ok, pues nos puedes leer un poema y uno para ya despedirnos, porque ya llegó el laberinto del pensamiento y vamos a calentar cabina para que no se despeguen aquí de Radio Cartón. Vamos a escuchar un poema de este. Bueno, son textos muy breves, como dije. Este, por ejemplo, dice: ella volvía de trabajar y se sentaba bajo el limonero a llorar por sus manos. Cruzaban el viento unas brisas delgadas, banderas que no caen y no los dejan. Yeah. Pues hace rato le dimos lectura casi a todo, entonces, pues, no, tus contactos, ¿dónde podemos conseguir el libro? El libro está aquí en la librería de La Rueda. Por ahora, el día 6 de marzo va a haber una presentación en la biblioteca de Juan José Arreola. Va a ser la presentación de un libro de otra cubana, Ana Lobato, que es pintora y que es escritora, y ella va a presentar su libro. Y me invitó a leer ahí y a que se presentara mi libro, así que si les interesa, ahí va a estar también. Ok, pues tus redes sociales y para despedirnos. Pues ¿dónde te podemos conseguir? O sea, ¿dónde te podemos encontrar la banda que quiera conocer tu trabajo? Bueno, estoy en Facebook y aquí en la Escuela de Amate Editorial, con mis mismos nombres. Y casi todos mis libros aparecen como José Miguel, solo, así, sin los apellidos. Ok, pues José Miguel es Semoc, ¿no? Así es el apellido. Semoc es Gómez, Gómez invertido. Al revés, Gómez, claro. Ok. Pues, una mala idea, pero que... Esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de la del pensamiento, pues con José Miguel Semoc. Pues yo creo que tendremos que hacer otro programa para complementarlo, ¿no? Para que no se nos lleve el tiempo. Perdón. Bueno, gracias. Esto fue Letras del Gueto. ¡Fuerza!